dos ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros dos españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar. El ministro insiste en que ETA sigue siendo la principal hipótesis en las investigaciones que han llevado hasta los 5 detenidos gracias a la tarjeta prepago del teléfono móvil encontrado en una de las mochilas que no estalló. Marruecos ha anunciado que envía a España agentes de sus servicios de seguridad para participar en la identificación de los detenidos. La oposición felicita a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero pone el acento en la sucesión de las comparecencias del ministro de Interior alejadas, dice el PSOE, de lo que era la verdad. Alfredo Pérez Rubalcaba. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Desde Izquierda Unida se enuncia lo que creen, es una manipulación absoluta de la información por parte del gobierno, lo decía Felipe Alcaraz. Yo creo que se ha intentado manipular, retrasar la información, utilizar de manera partidista y ocultar consecuencias de una guerra que ha habido en Irak. Desde hace horas miles de personas se manifiestan frente a la sede del PP en Madrid, en la calle Génova, concentración espontánea convocada a través de internet y a través de mensajes a teléfonos móviles, concentración ilegal y antidemocrática, asegura Mariano Rajoy. Hechos gravemente antidemocráticos que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión, día en el que están prohibidas en toda democracia toda clase de manifestaciones para que el proceso electoral discurra limpiamente. El gobierno cree que estas manifestaciones son intolerables. Confía en que el juego sucio del que acusa algunos partidos políticos no sirva para influir en la votación de mañana. Y asegura que durante estos días han desarrollado un ejercicio de transparencia único hasta ahora. La Junta Electoral Central se encuentra reunida desde las 10 de la noche con carácter de urgencia para analizar la denuncia interpuesta por el PP contra estas manifestaciones. Los populares piden su prohibición. Izquierda Unida anuncia a su vez que presentará recurso ante la Junta Electoral por la intervención de esta noche de Mariano Rajoy. La segunda vez, dice IU, en la que el candidato del PP induce al voto en plena jornada de reflexión. 11:03, 10:03 en Canarias. Nos estaba contando Javier Álvarez cuestiones importantes sobre lo que queda por investigar a partir de lo encontrado por la policía en las últimas horas, en las horas posteriores a los atentados. Hablábamos de la famosa cinta cassette situada en el interior de la furgoneta. También, Javier, la mochila. La mochila bomba es fundamental también en la investigación, para no solo para los miembros de desactivación de explosivos, sino para la Comisaría General de Información, que obtuvo en todo momento de primera mano la información que también la cadena SER les ha venido adelantando. La mochila fue descubierta a las 3 de la mañana, fue llevada a la comisaría del Puente Vallecas como un objeto más dentro del desastre ocurrido en Madrid. Fue desactivada en la comisaría y allí los equipos TEDA se dieron rápidamente cuenta de que no era una mochila fabricada por ETA. Esto dio la primera pista porque no es el explosivo de ETA, no eran los detonadores de ETA y no era la metralla de ETA. Vamos por partes. Los explosivos son los comprados o utilizados normalmente en excavaciones mineras y fundamentalmente fabricados en Río Tinto, en la antigua fábrica de Río Tinto. Comprados legalmente, según nuestras informaciones, y sacados fuera de España y desde allí probablemente introducidos de nuevo a nuestro país. Los detonadores son de partidas distintas. Tienen, por decirlo así, un DNI. Tienen un número de fabricación, una fecha de caducidad, una temporalidad. Estos DNIs, a los que la policía está también siguiendo la pista, fueron fabricados probablemente en 1999 y corresponden a partidas distintas, a cajas distintas, número 2, número 3, número 5. Según nuestras fuentes, ETA, si hubiera utilizado temporizadores, los hubiera utilizado todos de la misma marca, del mismo número y de la misma caja. Además, todos menos uno de los detonadores eran de cobre. ETA ha utilizado los de aluminio. Por tanto, una nueva pista que para los investigadores y en este caso para los artificieros de la policía daba sin ninguna duda, iniciaba sin ninguna duda el camino hacia el islamismo entrevista. Bueno, vamos a contarles todavía algunas cuestiones más. Por ejemplo, el pasado año hubo una reunión confidencial en Madrid de jefes de inteligencia militar de la OTAN. Fue el propio director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcayar, quien adelantó el peligro creciente de que se produjeran atentados islámicos en nuestro país después del estallido de la guerra de Irak. ¿Cómo fueron las cosas en Aterradillo? Pues textualmente Jorge de Zayar asegura en el acto de clausura de este encuentro: España ha asumido protagonismo político en la coalición que está invadiendo este país y puede ser uno de los objetivos terroristas. Los movimientos islámicos en territorio nacional se están convirtiendo en alta prioridad de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia aquí en España. El director del CNI sigue y vuelve a afirmar textualmente: de momento, es decir, a mediados del pasado año, existe un cierto silencio terrorista islámico, quizá para no irritar a las opiniones públicas mundiales que están muy en contra de la guerra. Pero, dice Dezcayar, hay que estar muy atentos a partir de ahora a los grupos islámicos. Ni la existencia del encuentro ni sus conclusiones se hicieron públicas en aquel momento a la sociedad. Bueno, de la prensa internacional hay un ángulo de la investigación muy llamativo. Según la prensa noruega, que cita servicios de inteligencia europeos, había indicios que ponían a nuestro país, a España, en el centro del objetivo islamista, Javier Ruiz. Sí, según esa información, los servicios de inteligencia noruegos habían traducido documentos en árabe que ponían a España como objetivo principal de los ataques como consecuencia de su participación en Irak. Son documentos traducidos, hallados por los servicios de Europol hace menos de un año. El documento afirma textualmente, así concluye, serían necesarios dos o tres ataques para conseguir que España se retire de Irak. Sí, Javier, una cosa más. Los medios de información de medio mundo ahora mismo están recogiendo como titular la información que les avanzaba la cadena SER y están cuestionando de forma muy significativa, en algunos casos, la política informativa del gobierno español. Muy significativa en casos como el Wall Street Journal. Es un diario muy cercano al gobierno Aznar tradicionalmente, pues como primera información asegura: crecen los indicios de que el gobierno está ocultando las conexiones entre los militantes islamistas y el ataque terrorista. El Journal cita y asume como propia la información de la cadena SER. Lo está haciendo medio kiosco internacional. El New York Times también cuestiona el porqué de lo que se describe como un giro informativo del gobierno, y el todo con una ilustración de sus informaciones, una fotografía y un titular: los españoles culpan a Aznar de convertir a España en objetivo por su apoyo a la guerra de Irak. El Washington Post está hablando de anuncio sorpresa de Acebes y hace la siguiente interpretación: la vinculación con el islamismo puede tener un enorme coste para el PP y puede suponer, afirma literalmente el Post, un enorme precio mañana en las urnas. Le Monde está hablando también de Al-Qaeda como hipótesis reforzada, y en la prensa alemana, el Frankfurter Allgemeine Zeitung pone una interrogación: ETA o Al-Qaeda es el único que hasta ahora todavía mantiene la interrogación abierta. Sobre lo que has comentado, me parece que era del New York Times, el hecho de que la ciudadanía culpa a Aznar, en fin, de ponerse prácticamente en primera línea del terrorismo islámico, yo creo que la ciudadanía todavía no ha llegado a ese punto de culpar a Aznar, ¿no? Es completamente cierto que el señor Aznar llevó a España a la guerra de Irak, en las Azores y en el Consejo de Seguridad, y mandando tropas, haciendo todo, ¿no? Y lo hizo contra la opinión unánime y la votación en contra unánime de todos los grupos políticos de la Cámara. Es decir, una responsabilidad primero del Partido Popular. Pero a su vez, cualquiera que conozca y tenga contactos en el Partido Popular sabe que la opinión mayoritaria en el propio gobierno era también contraria a la guerra. Es decir, el señor Aznar tomó esa decisión contra el 90% de la opinión pública española, según encuestas del propio CIS. Eso quiere decir que el señor Aznar ha asumido una responsabilidad personal tremenda, con toda seguridad, porque él creía que debía hacerlo. Pero lo que me sorprende extraordinariamente es que el señor Aznar no salga a dar la cara. Que yo sepa, no ha salido todavía a explicarnos pero, nada, ¿no? Pero el asunto este, que yo estoy de acuerdo, Santiago, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Sí, ya lo sé. Porque cuando se toma una opción política legítima, apoyada por la ciudadanía, apoyada por instituciones, apoyada por supuesto, de participar en una... Se hace frente a las consecuencias que se sea. Se hace frente a la Constitución. A lo que sea. El problema está cuando tú afrontas una decisión en solitario, contra el criterio de la sociedad, contra el criterio de los partidos, sin tomar un acuerdo parlamentario que lo respalde, enviando tropas a un país en guerra, te haces responsable de las consecuencias que tenga también esa decisión. Evidentemente, si se confirma la hipótesis que ahora parece como más creíble del atentado de Madrid, será imposible desde todo punto de vista desvincularlo de nuestra participación en Irak, ¿no? Y como una consecuencia de nuestra participación en Irak, y es una participación que nunca se ha ventilado y que cada vez, en la medida que se hace insoportable sobre las mentiras en Estados Unidos y en Inglaterra, esa exigencia de verdad y esa exigencia de responsabilidad también llega a España, ¿no? Y quizá ahora más que nunca, ¿no? Quizá ahora, ante la barbarie de Madrid, haya que preguntar, a rebobinar en el último año de la historia de este país y decir: ¿sobre qué mentiras se tomaron unas decisiones que han tenido como consecuencia unos hechos tan brutales como estos. Siempre tiene la única culpa el terrorismo, pero uno tiene que saber qué riesgos afronta frente a la amenaza del terrorismo y por qué lo hace. Y sobre todo, para afrontar esos riesgos es necesario que cuente con el respaldo de la ciudadanía y el respaldo de las fuerzas políticas, y entonces todos juntos asumimos la responsabilidad que sea necesaria. Yo como continuación al argumento de Santiago Villó, querría decir que en el caso de que exista la preocupación en el Partido Popular de que si se tratara de un atentado terrorista islámico esto podría perjudicarle electoralmente, yo creo que ese temor debería estar bastante atenuado, porque como acaba de decir muy bien Santiago Belloc, es una decisión personal del presidente del gobierno, que, aunque no lo dijeron en público, muchísimas personas del partido no apoyaban, y por lo tanto la ciudadanía, al no presentarse a las elecciones José María Aznar, pues ya no tiene por qué votar en contra de quien no está en el poder y que fue quien asumió esa responsabilidad. Un instante, Paulino Rivero es el presidente de Coalición Canaria, también está en directo esta noche en la cadena SER en el tiempo habitual de hora 25. Señor Rivero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me imagino al corriente de los acontecimientos de las últimas horas. Sí, viviendo con mucha tristeza algunas de las cosas, ¿no? Porque, y algunos de los acontecimientos y de los pronunciamientos que se dan de unos y de otros, ¿no? Porque nosotros entendemos que es el momento de mucha serenidad y de sensatez y de prudencia, ¿no? Y sobre todo por el respeto que nos deben de merecer las víctimas, los familiares, los millones de personas que ayer nos manifestamos en España desde la unidad contra el terrorismo. Y nosotros entendemos que mañana es un día importante, pero mañana no termina todo, ¿no? Por eso nos gustaría que la responsabilidad, la unidad que ayer se quedó manifestada de todas las fuerzas políticas democráticas, pues tuviera continuidad. Y que se hiciera un ejercicio de responsabilidad para no hacer un uso partidista, ni unos ni otros, de estos temas, porque el lunes tendremos que seguir todos trabajando contra quienes en estos momentos son los auténticos enemigos de nuestra democracia, ¿no? Que son los terroristas, ¿no? Paulino Rivero, supongo que usted compartirá que el respeto a las víctimas, el respeto al dolor de todo el país, debería empezar por el respeto a la verdad y por la transparencia real. Supongo que usted compartirá eso. Absolutamente, por eso, desde luego, que sepan los españoles que la fuerza política que yo represento, Coalición Canaria, desde nuestra posición en el Parlamento, trabajaremos en la línea de exigir la máxima transparencia. ¿Ustedes votaron contra la guerra? La auténtica verdad. Sí, nosotros estuvimos rotundamente en contra de la guerra. Y bueno, pero estamos en una, los ciudadanos tenemos afortunadamente una sociedad madura, ya tenemos una democracia consolidada, conocen los ciudadanos de todo el país las posiciones de uno y de otros con respecto a la guerra, conocen la línea de cómo se han ido evolucionando los últimos acontecimientos, cómo se trasladó a la ciudadanía la información ayer a primera hora, cómo se trasladó a última hora de la tarde, cómo han ido evolucionando los acontecimientos a lo largo del día de hoy. Y por lo tanto, nosotros entendemos que los ciudadanos en este momento, que son mayores de edad, tienen formada ya una idea de qué es lo que deben de hacer. Y tenemos que respetarles esa voluntad mañana, que se expresen mañana, pero yo haría un llamamiento a que no se produzca fracturas en la frente democrático, fracturas que hagan desviar la atención de lo que el lunes tendremos que afrontar de nuevo, que es la lucha contra el terrorismo. Perdóname, ¿cree usted que la marcha de los acontecimientos exigiría una comparecencia urgente del presidente del gobierno? Yo creo, nosotros estamos por la máxima transparencia, por la máxima transparencia. Si yo estuviera, yo hubiera sido el presidente del gobierno, yo hubiera comparecido esta tarde y hubiera, de la misma manera que ayer pues trasladó en algún momento pues un mensaje a la ciudadanía y se expresó, yo lo hubiera hecho hoy, pero eso está solo en manos del señor Aznar. Señor Rivero, por matizar, parece que es que los ciudadanos tuviéramos un deseo, un anhelo de obtener información en momentos en que no puede ser dada esa información. Más que poner el acento en eso, que nosotros tenemos pues la avidez cotidiana por conocer, ¿verdad? Más que poner el acento en eso, yo lo pondría en el otro. No nos quejamos de que no nos aporten los datos con la prontitud que nosotros exigimos, ¿no? Sino nos quejamos de que nos desvíen la mirada hacia otros lados, es decir, que nos encaminen hacia la confusión. Esa es la queja, no la otra, porque entendemos perfectamente que el ritmo de la investigación, el ritmo de las pesquisas policiales, es otro ritmo distinto al ritmo informativo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Por eso decía yo que yo creo que los ciudadanos conocen, vamos, yo estoy convencido que en esta España sólida democráticamente la gente tiene conciencia de cómo han ido evolucionando los acontecimientos y es capaz, en estos momentos son capaces los ciudadanos de discernir cuál es la posición que hemos mantenido unos, la que han mantenido otros, e incluso hacer un análisis crítico de cómo se ha ido suministrando la información a lo largo de estas últimas dos días, ¿no? Por eso, bueno, pues nosotros esperamos que mañana se exprese cada uno libremente, que voten en conciencia y que sepan que tienen que tener la garantía todos los ciudadanos, desde luego que vamos a seguir trabajando todos para que la verdad, la auténtica verdad, toda la verdad, salga a relucir, ¿no? ¿Usted se siente engañado? Bueno, yo en este momento son momentos confusos, ¿no? Es muy difícil decir. Le pido la mayor sinceridad posible. Sí, sí, pero es que es muy difícil. Los acontecimientos se han sucedido de una forma tan rápida que es difícil trasladar, decir rotundamente nos hemos sentido engañados. Si no tuviéramos mañana unas elecciones, hoy, apenas 72 horas del atentado terrorista, de esta masacre, estuviéramos con un poco más de calma, con un poco más de serenidad, ¿no? Pero mañana es un día importante, tienen que hablar los ciudadanos en las urnas y probablemente eso nos lleve a todos a ser mucho más exigentes en tener un conocimiento más cercano, más próximo de la información, ¿no? En ese sentido, todo lo que sea agilizar la información y que sea una información veraz, es positivo, es bueno y es sano democráticamente. Perdón, señor Rivero, usted ha seguido de cerca a lo largo del último año, como es obvio, la vida parlamentaria de este país, la vida política de este país. Antes he apuntado aquí, yo mismo lo he hecho, que la decisión de que España apoyase la guerra de Irak, de la forma en que lo ha hecho, era una decisión del señor Aznar. ¿Usted ha visto a lo largo de este año en algún momento que el señor Rajoy, vicepresidente del gobierno del señor Aznar, manifestase alguna duda o tuviese alguna posición relativamente distinta o matizada en relación a la del presidente del gobierno? Bueno, pero yo creo que si ha dado muestras el Partido Popular para lo bueno y para lo malo, pero esos son los ciudadanos los que lo tienen que valorar con respecto al tema de la guerra, es que ha habido una posición unánime. Quedó patente en la votación que se produjo en su día en el Parlamento, ¿no? en el Congreso. Por lo tanto, hoy, eso es una realidad tan evidente que el partido ahí, independientemente de entrar a valorar si la decisión la impulsó el señor Aznar o no, desde luego es una decisión unánime del Partido Popular y, por lo tanto, de sus cuadros dirigentes y de todos los miembros del mismo, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Una sola cuestión. No sé si usted tiene hijos. Sí, tengo dos hijos, sí. ¿Cómo les ha contado esto? No sé qué edades tienen. Pues terrible, ¿no? Terrible porque mis hijos ya tienen capacidad para darse cuenta de la dimensión de esta tragedia, de esta masacre, y desde luego lo que sí tienen clarísimo es que estaremos en un frente de trabajo, de buscando la verdad, la transparencia y lo que nos exigen nuestros hijos, nuestros jóvenes, lo que nos exigen es que no nos dividamos en la lucha contra lo que hoy son los principales enemigos de la democracia, que son los terroristas. Paulino Rivero, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena SER. Un saludo. Buenas noches. Gracias a ustedes. Son las 11:20, hablamos de las víctimas, de los muertos. Han pasado apenas 48 horas, 200 muertos en Madrid, uno de los puntos salpicados por la sangre, por la muerte, es la estación ferroviaria, el apeadero de Santa Eugenia. También esta noche muchas personas han querido acercarse a ese escenario macabro para recordar a los que han perdido la vida, a los que han perdido parte de su cuerpo, han sido amputados o sufren gravísimas heridas y se debaten todavía entre la vida y la muerte. Nuestra compañera Raquel García se encuentra esta noche en ese apeadero. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Aquí todo es muy duro. Son muchos los vecinos que se acercan a la estación. Hay un ir y venir continuo. Se quedan quietos, algunos llorando en silencio. Hay tres altares con cientos de velas y flores. Uno está a las puertas de la estación, otro apenas a 50 metros y el más grande justo enfrente, en la acera. Hay muchos carteles, manos blancas dibujadas, nombres, fotografías, mensaje de apoyo a las víctimas y testimonios dramáticos de la tragedia. Un grupo de gente lloraba. Estaba hablando con ellos. Una mujer lo hacía desconsoladamente. Estaba con su marido paseando el perro de unos vecinos que han muerto. Una madre, su hija y su yerno. Se ocupan de él, del perro, hasta que alguien pueda hacerlo por ellos. Hay algunos curiosos que se acercan a las puertas de la estación. Justo junto a la puerta principal de entrada hay una verja desde la que se pueden ver las vías. Aunque ya no haya más hijos de hierros, todo ya ha sido retirado. Aquí también ha habido caceroladas apenas una hora. Quizás se ha oído mucho más fuerte que en cualquier otro sitio. Gracias, Raquel. Buenas noches. Son las 11:21, las 10:21 en Canarias. Por todo lo que nos acababa de contar los últimos datos, Javier Álvarez, la recopilación de datos, la importancia de esa mochila encontrada sin que se supiera que dentro contenía un explosivo que no llegó a explotar, y la importancia de la cinta. Fíjense, lo que les estaba diciendo yo antes era, tampoco le pedíamos al ministro del Interior, cuéntenos usted qué dice esa cinta. Relátenos usted qué dice. No, no, no. Lo que nos extrañó es que él contara que no había sido analizada. ¿Cómo no ha sido analizada la cinta 30 horas después de que fuera encontrada en esa furgoneta de Alcalá de Henares? Resultaba creíble que no fuera, hubiera sido analizada. Es que, Carlos, los elementos que se van conociendo, con toda la tranquilidad y la prudencia que el día de hoy requiere, constituyen un material imprescindible para una iniciativa que habrá que tomar el lunes, día 15, que es, en cuanto se constituya el nuevo Parlamento, independientemente de quién ocupe el gobierno y de quién ocupe los escaños de la oposición, se hace imprescindible la creación de una comisión de investigación que, al estilo de Watergate, pida las cintas de las conversaciones, si existen, del Ministerio de Interior y las transmisiones de la policía, para esclarecer hasta la última gota este asunto. Porque ayer adelantábamos como hipótesis, y hoy lo podemos confirmar como una hipótesis que toma más cuerpo, si se ratifica que el ministro del Interior en persona y el gobierno en su conjunto han manipulado, secuestrado, condicionado la información sobre el terrorismo, sobre el atentado terrorista, construida sobre el dolor de tanta gente durante unas horas cruciales, con el afán de no tener un hándicap o de buscar una victoria electoral, esa indignidad no tiene fecha de caducidad. Esa indignidad, construida sobre el dolor de tantas víctimas, tendrá que ser espiada en sede parlamentaria hasta sus últimas consecuencias. Y no partimos de la desconfianza. Yo recuerdo, Marcos, que el día de la masacre de Madrid empezamos el informativo utilizando un pronombre. Nuestro presidente del gobierno, le llamamos. Es nuestro presidente del gobierno, es nuestro país, es el de todos, debe serlo. Pero digamos que tenía su significado el subrayado de nuestro ministro del Interior. Ayer, José María Brunet, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ayer, llevaba aquí esperando un rato, sí, sí. José María Brunet. escuchaba atentamente. Que suele hablar desde el plano de lo razonable, casi siempre, José María Brunet, casi siempre. Ayer decía, bueno, pues hay que otorgar un margen de confianza a las autoridades, entre ellas al ministro del Interior. No era la cuestión, creo yo, la puesta en duda, ni muchísimo menos, como había insinuado el ministro del Interior, la puesta en duda del trabajo de la policía, de los investigadores, que sobre los que no tenemos ninguna duda. Y decíamos, la cuestión es otra, la cuestión es cómo se utilizan, cómo se manejan los datos que se obtienen. Y ahí ya no tiene por qué haber dogma de fe, opinábamos algunos ayer. Hoy, a la luz de los nuevos datos, ¿qué reflexión se te ocurre? Hombre, yo hablaba de presunción de veracidad, ¿eh? En todo caso nunca de confianza ciega, porque creo que la confianza tiene que ser también crítica y cribar los hechos y las opiniones, desde luego. Yo creo que lo grave que ha pasado en las últimas horas es que se ha puesto de manifiesto que nuestro gobierno se había tapado un ojo para mirar la realidad y que estaba tratando también de que nosotros lo viéramos por un solo ojo. Y, en fin, por suerte, pues hemos recuperado la vista y hemos podido mirar la realidad al completo, y así hemos ido descubriendo pues que había hechos que debieran ser valorados de otro modo y más rápidamente desde el principio. Yo no creo que el gobierno mintiera. Yo lo que creo es que el gobierno no supo trasladar la información valorándola debidamente, adecuadamente y a tiempo, y que probablemente sucumbió a una tentación, y era la de considerar que se había producido un hecho, desde luego con mucho dolor y lamentándolo también, pero que le hacía que le encajara en lo que había sido un planteamiento de aviso político durante toda la campaña. Una campaña en la que se habló mucho contra el tripartito de Cataluña, contra los que han dialogado con asesinos, etcétera. Y yo creo que el gobierno en un momento dado pensó, se ha producido el hecho tristísimamente que confirma todo lo que hemos venido diciendo. Y sucumbió a esa tentación, la de creer que precisamente porque se había producido ese hecho, pues ya había que investigar prácticamente, o había que ver solamente en esa dirección. Ahora bien, yo creo que de todas formas también sobre otra cuestión que estabais debatiendo, doy mi opinión solo y ya luego espero otro fin, que demos otra vuelta, es el tema de la responsabilidad y hasta dónde alcanza o no el presidente. Yo creo que efectivamente hay muchos datos que avalan que ha sido todo el Partido Popular el que ha estado detrás de esa decisión. José, me voy a poner una pausita, unos instantes, y enseguida retomamos el hilo argumental de esta noche de radio en la cadena. Un poco de diseño por aquí, una pizca de confort por allá, más espacio del habitual, un mucho de equipamiento, un montón de seguridad y... ya tienes el monovolumen que tú quieres. Diseña el interior de tu Kia Carnival. Llévatela ahora desde 21.534 euros y elige cómo pagar dentro de 3 meses con unas condiciones excelentes de financiación. Nueva Kia Carnival, creada para la imaginación. Ven a verlo al nuevo concesionario del Grupo Auriga Motor en Avenida Asturias 9 o llama al 91-733-7610. La SER al día. Cine. El actor británico Hugh Grant quiere cambiar radicalmente de registro y pasar de la comedia al drama, para demostrar que su capacidad interpretativa no tiene límites. Para ello, y según informaciones publicadas por el tabloide inglés Daily Star, se propone llevar al cine la historia real de Arwin Mewis, el alemán que ha sido recientemente condenado a 8 años de prisión por descuartizar a un hombre y comérselo luego. Si sus planes se materializan, Hugh Grant interpretaría a este caníbal contemporáneo que contactó con su víctima a través de Internet. Para el papel de la víctima se baraja el nombre de nada menos que Brad Pitt. Aunque si este actor no aceptara el papel, suenan también otros candidatos como Benicio del Toro, Matt Damon o Benjamin Bratt. Por otra parte, el propio Hugh Grant se está encargando personalmente de gestionar lo necesario para adquirir los derechos de la historia del llamado caníbal de Rotemburgo, ya que también pretende ser él quien produzca el film. El cine. Todos sabemos que en Hollywood solo se puede hacer una cosa cuando te han humillado públicamente. Y es, por supuesto, poder echarle la culpa a otro. Tú tienes la culpa. Supongo que debería haber aprendido la lección después de dirigir Eyes Wide Shut. El láser. 6.000 niños continúan desaparecidos por el terremoto de Irán. 10.000 han muerto. Hay miles de huérfanos que duermen a la intemperie en la fría noche iraní, sin ropa, sin comida, desamparados. Aunque la tierra ha dejado de temblar, muchos pequeños no han hecho más que iniciar una dura lucha por la supervivencia. Save the Children no va a dejarles solos. Ya hemos comenzado a distribuir ayuda de emergencia. Tiendas de campaña, mantas, ropa infantil de invierno, alimentos, medicinas. Con solo 20 euros puedes salvar la vida de un niño iraní. Necesitamos tu ayuda. Llama y colabora con Save the Children. 902-26-36-26. Radio Madrid. Cadena SER. La credibilidad del número uno. En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el GOM Viajes. Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Al GOM Viajes, 902-300-600. Thank you. 7:30, 10:30 en Canarias. Pedro Blanco, recapitulamos. La investigación de la masacre de Madrid ha dado esta tarde un vuelco. La policía arrestaba en Madrid a 5 personas, 3 marroquíes, 2 ciudadanos indios, a los que se ha podido llegar siguiendo la pista del teléfono móvil localizado en una de las mochilas que no llegó a estallar. La policía ha registrado además varios domicilios y locales. Hay otras 2 personas a las que la policía no ha detenido, pero sí toma declaración. Son ciudadanos españoles de origen indio. La Junta Electoral Central analiza desde las 10 de la noche la petición del PP para que prohíba expresamente las concentraciones que están teniendo lugar frente a sedes del partido en toda España. La más numerosa es la de la calle Génova. Desde allí, Mariano Rajoy, y en una intervención televisada, ha pedido que cesen esos actos ilegales y antidemocráticos alimentados, asegura, por las declaraciones de algunos dirigentes políticos en las últimas horas. El gobierno lamenta la catadura moral de quienes acusan al Ejecutivo de haber mentido a la ciudadanía. Asegura que desde el pasado jueves ha realizado un ejercicio único hasta ahora de transparencia. PSOE y Izquierda Unida felicitan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y acusan al gobierno de haber ocultado la información, de no haber trasladado a los españoles toda la verdad. Las manifestaciones, concentraciones, caceroladas se repiten en casi todas las provincias. Han sido convocadas sobre todo a través de internet y de mensajes enviados a teléfonos móviles. El número de víctimas es ya 200. Hoy ha fallecido un hombre en el 12 de octubre. 18 heridos siguen en estado crítico, 35 se encuentran muy graves. Además, estamos muy pendientes de la crónica deportiva. Paco González. Ha terminado el último partido adelantado al sábado. La Real Sociedad se ha impuesto por 2-1 al Atlético de Madrid. Ha terminado expulsado al Quiza. En la primera parte, recordemos, ganaba la Real 2-0 con goles de Simeone en propia meta y de Carpin de penalti. Paunovic marcó para el Atlético. Y recordamos también que en el primer partido en el Bernabéu empataron a 1 el Real Madrid y el Zaragoza. 11:32 de la noche, vamos a volver a la sede del Congreso de los Diputados, que a su vez es también el escenario en el que se reúne la Junta Electoral Central, una reunión extraordinaria que se convocaba a última hora de la noche y de la cual está pendiente nuestro compañero Eduardo Martín. Creo, Eduardo, que acaba de constituirse formalmente esa reunión. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, ha sido a las 11:05 de la noche cuando ha quedado formalmente constituida la Junta Electoral Central. Son, por lo tanto, ya más de 35 minutos los que lleva esta Junta debatiendo esa denuncia presentada esta misma tarde por el Partido Popular por considerar ilegítimas e ilegales las concentraciones que se están produciendo frente a las sedes de su partido en distintas ciudades españolas y también en Madrid. Aunque está formalmente constituida esta Junta Electoral Central, no están todos sus miembros. Sí está su presidente, el magistrado Enrique Cáncer, pero de los 13 que la componen, son 8 magistrados, recordemos, y 5 catedráticos de universidad, faltan por lo menos 1 o 2 miembros de esta Junta que, por no vivir en la ciudad de Madrid, todavía no han podido desplazarse hasta aquí. Hay que recordar que esta reunión de la Junta Electoral Central no estaba prevista que se celebrase esta noche. Sí estaba previsto, como es habitual en todos los procesos electorales, que se reúna de forma permanente a partir de que comiencen las votaciones, a partir de las 8 de la mañana, sí se reúne aquí de forma permanente la Junta Electoral Central en el Congreso de los Diputados, que es su sede, pero esta reunión de esta noche, por supuesto, no estaba ni mucho menos prevista. Gracias, Eduardo. Sí. Bueno, pues extraña la reunión de la Junta Electoral Central a pocas horas de que se abran los colegios, cosa que supongo que no está en duda para nadie, ¿no? Que mañana se van a abrir los colegios y que no va a ocurrir nada. No debería estarlo. Yo creo de todas maneras, y ante los ciudadanos que se han manifestado hoy, que han hecho saber pues un sentimiento que les ha embargado a la luz de acontecimientos informativos que han ido conociendo a lo largo de la tarde, que han manifestado ya su indignación por ello y que sería un momento para retornar cada uno a para volver a su casa, lugar, y se para volver a casa. Sí. Y recordar que mañana hay un momento, es que no ha podido ser más oportuno en este sentido, hay un momento en el que se van a pronunciar y su voz va a ser oída mucho más de lo que lo será hoy en cualquier calle de España. Claro, hay un mensaje. Hay un mensaje breve y muy claro. La mayoría de las personas que se están manifestando en este momento no conocieron el régimen de Franco. Nosotros, aunque no somos muy mayores, sí lo conocimos. Nosotros, cuando queríamos... Me permite un momento, porque claro. El ministro portavoz del gobierno parece que está compareciendo en estos momentos. Venga, escúchame. Ruego, en nombre del gobierno, que no se hagan más imputaciones falsas. Que no se utilicen métodos que nos recuerdan otras épocas felizmente superadas. Apelo a la responsabilidad de las formaciones políticas y al sentido de la prudencia exigibles en estas fechas. lamento profundamente estas insólitas declaraciones en un día como el de hoy. El gobierno solo tiene que felicitarse por la extraordinaria manifestación de civismo demostrada por todos los ciudadanos y por la excelente labor de las fuerzas de seguridad del Estado. Y reitero la solicitud a los responsables políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias en estas fechas. Por último, el gobierno rechaza y recuerda que en el día de hoy no se pueden celebrar manifestaciones, concentraciones ni actos públicos bajo ninguna circunstancia. Y reclamamos que no siga dañándose el proceso democrático e incumpliéndose lo que saben que determina la ley. Es la intervención del portavoz del gobierno. El portavoz del gobierno que acaba de comparecer para lanzar un mensaje directo, contundente. Eso confirma que la fecha electoral no está para nada en discusión. No, a mí me preocupa muchísimo, José María, con el tono de la intervención de Zaplana. Por tres razones. Primero, porque no ha habido ningún desbordamiento. Ha habido una valoración política de hechos que no está reñida con el día electoral. El día de la reflexión electoral, lo que está prohibido es lo que ha hecho Rajoy, es pedir el voto. Lo demás no está prohibido. Lo demás, el opinar, el hacer valoraciones políticas sobre sucesos, no. El dar los hechos, al informar. Yo lo que desde aquí quiero hacer con todo rigor, con toda serenidad, es un llamamiento a que todo el mundo abandone las calles si se está manifestando, porque intuyo, y no quiero aventurar nada, en las palabras de Zaplana como un ultimátum, de que tal vez, y no quiero pensar mal, se esté buscando propiciar de alguna forma algún tipo de incidentes. Yo rogaría a los que nos estén escuchando en las calles de toda España que por favor se vayan a su casa, que no sigan manifestándose, que no den pie, a pesar de que en el día de hoy no ha habido ningún incidente en esas concentraciones que el gobierno llama ilegales, que no den pie a que una alteración del orden público pueda ser el pretexto de algún tipo de locura más allá de la que estamos inmersos, es decir, de alguna tentación de declarar algún estado de excepcionalidad. Solo una cosita, es una declaración grabada, la que acabamos de escuchar, grabada a la agencia EFE, solamente a la agencia EFE, grabada. O sea, no es una declaración institucional, en consecuencia no se ha convocado una rueda de prensa. No, bueno, insisto, en el mismo mensaje, si alguien nos está oyendo y estuviera en cualquier calle manifestando cualquier tipo de sentimiento, sobre todo, y si alguien tiene la tentación, que recuerden que ayer los ciudadanos de Madrid salieron a la calle, los ciudadanos de toda España salieron a la calle para decir no al terror, no a la violencia. Si alguien tuviera la tentación de echar mano de la violencia, que sean los mismos que ahí están, que nos les paren los pies. Que no haya pretextos para ninguna intervención que pueda generar tensión que justifique cualquier otra medida. Yo no creo que realmente el gobierno esté pensando en otras posibles medidas, pero ciertamente comparto al 100% que lo mejor que se puede hacer aún es volver a casa. Emilio Contreras, que le damos la palabra con motivo de la intervención del ministro. El ministro lo que ha recordado es que efectivamente la ley prohíbe el que en el día de rellamado y de reflexión se produzcan manifestaciones y concentraciones de este tipo. Bien, es verdad que la circunstancia es extremadamente excepcional, pero en fin, la ley hay que respetarla y bueno, también hay que tener un sentido de flexibilidad a la hora de cumplir de exigir su cumplimiento. Flexibilidad que hasta ahora se ha producido. No, yo el mensaje que quiero trasladarle a las personas que se están manifestando y que por si alguna quisiera tener alguna tentación que vaya más allá de lo que es manifestar libremente lo que piensa, en primer lugar, que piense que la ley es la ley. En segundo lugar, decía que los que estamos aquí, en fin, no es que seamos señores muy mayores, pero sí éramos jóvenes cuando existía el régimen anterior. Entonces, con el régimen anterior no existía otra posibilidad de manifestar lo que uno pensaba o cuando discrepaba que manifestarse, e incluso manifestarse de una manera radical. Afortunadamente, hace muchos años, los españoles, de una manera inteligente y civilizada, nos dimos un sistema de libertades, de libertad de expresión y sobre todo libertad de voto para elegir libremente a nuestros representantes, cosa que en aquella época no podíamos hacer. No podíamos hacer de ninguna manera. Y como da la casualidad, no pequeña, de que mañana vamos a tener la posibilidad de manifestar nuestros apoyos, nuestras discrepancias, nuestras coincidencias, libremente lo que pensamos y nuestra adhesión o no a determinado partido, pues mañana váyase a votar y hoy mantengamos la serenidad y la calma, que ha sido la antónica general de estos 27 años mañana de democracia. Mañana vayas a votar y esta noche vayas a dormir. Es que para votar mañana hay que dormir. Ese es el resumen que hemos hecho al principio, y es que no existe mejor manifestación que el voto. El voto. Cuando te manifiestas con el voto, tu voto es soberano y tu manifestación es decisiva. Quien tiene una cosa, ha nacido con ella, no la valora, pero los que no la conocimos la valoramos. Sí, sí, la valoramos del todo. Claro, mire usted. Pero recuerdo que hemos dicho no a la violencia. Claro. Ese era el grito de ayer, era otro. Alguien lo ha entendido de otra manera, está profundamente equivocado. No a la violencia. Lo extendería un poco más. Yo le pediría a las personas que han acudido frente a la sede del PP que se marchen de la calle Génova, especialmente, digamos, de ahí, porque yo extendería el llamamiento no solo, y desde luego, al tema de la violencia, sino también a excluir cualquier tipo de coacción. No ya porque sea el día de reflexión y mucho más mañana, que es el día de la votación, en fin, sino porque me parece que también una presencia coactiva pues puede hacer no, que... No, parece ser, José María, que ya se ha abandonado la... Bien, pues, por parte de la presentación la sede de Génova, pues, puede quedar alguna... Me alegro, yo es que aún veía alguna imagen de televisión aquí, que entonces sería... Parece ser que ahora están en la Puerta del Sol. Estén donde estén, vamos a hacer extensivo a todos. No, pero me parece especialmente grave, ¿eh? Yo creo que no hay que coaccionar a nadie, y además ya sabemos el respeto escrupuloso que los propios agentes tienen que velar porque se produzca alrededor de los colegios electorales, de manera que efectivamente, no ya porque no haya pretextos para nada, sino porque realmente se pueda ejercer libremente el derecho al voto, ¿no? Todos esos derechos de manifestación y de reunión, etcétera, no es que estén suspendidos, pero evidentemente, pues... En estos dos días, el de reflexión y el de votación, pues hay que hacer también un uso moderado de cualquier derecho colectivo de ese tipo, ¿no? Lo cual no quiere decir, naturalmente, yo he visto este mediodía en la Puerta del Sol, pues que de una manera espontánea la gente se reunía, sí, cada y hablaba, día, etcétera. Claro, entonces cada no día. Vayamos a caer ahora en este... En yo paso por contrario, cada día y cada día la gente existe. Tiene el derecho a realmente pues a estar allí, a formar corrillos y a hablar de la situación. No olvidar que el mayor derecho de expresión de libertad de expresión es el derecho a votar. Además, en libertad y sin coacciones. Lo que debe quedar muy claro es que mañana, vamos, va a ser una jornada electoral absolutamente serena. Este es un pueblo muy civilizado. España ha demostrado ya cumplidamente hasta qué punto es civilizada la ciudadanía. No pasará absolutamente nada. Se votará y se votará con plena libertad y no habrán cosas raras en los colegios. Estoy de acuerdo, pero no voy a seguir dando coba porque sé lo que ocurre, ¿no? Con los grandes colectivos y con movimientos de este tipo. De manera que la mayoría de los ciudadanos españoles dijimos no a la guerra. Y hubo otros que no en nuestro nombre dijeron no a la guerra como una especie de pretexto para hacer lo que hicieron, ¿verdad? Sí, y esos existieron. Sí. Se magnificó su número y su comportamiento por parte del gobierno en un momento determinado. Pero existieron. Estaban ahí destrozando cosas. No esos no lo hacían. No tenían la misma postura que yo, que también decía no a la guerra. Pero tolerancia cero con eso, ¿eh? Hombre, es que ciertamente las agresiones que en aquel momento sufrieron algunas sedes del PP aquí en esta casa y en este programa, vamos, se castigaron con la vehemencia más absoluta y la claridad más total. De manera que nadie en nombre de, digamos, esa dignidad moral de querer saber y de no ser engañado, puede acudir a otra cosa que a comportarse de manera cívica hoy, ¿eh? Eso que quede absolutamente claro. Bueno, faltan exactamente 18 minutos para llegar a la medianoche, una hora menos en Canarias. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las principales capitales del mundo para saber el impacto que está teniendo esta noticia. Vamos a arrancar en Londres, donde los principales medios de comunicación audiovisuales británicos están dando como referente los datos avanzados por las informaciones de la cadena SER. Begoña Arce, buenas noches. Buenas noches, así es. Ha sido la cadena de televisión ITV la primera en dar la noticia de las detenciones gracias a la información suministrada desde la redacción de la cadena SER en Madrid sobre la pista del terrorismo islámico. A media tarde la BBC también citaba a la cadena SER con las investigaciones del CNI apuntando a ese 99% sobre la pista también de este tipo de integrismo responsable del atentado. Esta misma tarde, en una entrevista en directo en Channel 4, la ministra de Exteriores, Ana Palacio, era preguntada sobre ese memorándum enviado a las embajadas insistiendo en que se defendiera exclusivamente la tesis de ETA, y la ministra ha dicho en directo que no iba a comentar los memos internos que han estado circulando, ha despejado así la incómoda pregunta, y aquí todos los canales informativos y todos los enviados especiales que están en España están completamente sorprendidos con el vuelco que ha dado la situación, tratando de explicárselo a los británicos y haciendo especial hincapié en el ambiente excepcional sin precedentes en que se van a desarrollar las elecciones de mañana y el malestar que está viviendo la sociedad española. Gracias, Begoña. Vamos a acercarnos también a Bruselas. Nuestra corresponsal, Griselda Pastor, ha pulsado ya la opinión de las principales instituciones europeas. Cuéntanos, Griselda. Bueno, pues instituciones. instrucciones muy maniatadas por las informaciones que hasta el momento con carácter oficial les había facilitado el gobierno español. Sorpresa y silencio porque son todos conscientes de que la pista islámica crea un problema de ámbito mucho más general. De momento, para el lunes estaba convocado un paro, un silencio de 3 minutos. Va a haber quizás ya las primeras reuniones porque el presidente del gobierno belga solicitó este viernes que los jefes de Estado y de Gobierno estudiaran a fondo el problema del terrorismo y retomaron los debates abiertos tras el 11 de septiembre, algo que en estos momentos nos acaba de confirmar la presidencia de turno de la Unión. Va a ser así. Hay una propuesta sobre la mesa para crear una CIA a nivel europeo y parece que este va a ser el tema central de las negociaciones y de estas reuniones que se anuncian ya para la próxima semana. Aquí la prensa belga, la radio concretamente, afirma hoy que la pista islámica se confirma en España hace pocos momentos. Los españoles dicen se manifiestan contra el Partido Popular, que a toda costa ha querido mantener la culpabilidad de ETA. En Italia se ha prestado especial atención durante toda la jornada a la evolución de los acontecimientos en España. Joan Solés, buenas noches. Buenas noches, así es. En Italia todas las televisiones están abriendo sus informativos, no ya con las detenciones, que era noticia a las 7, a las 8 de la tarde, sino con las concentraciones esta noche en muchas ciudades. Al atribuirse inicialmente el atentado a la banda terrorista ETA, Italia había reaccionado con conmoción, pero como si se tratara de un asunto interno de España. Ahora, no obstante, la posible autoría de Al-Qaeda provoca sorpresa, angustia, la angustia propia de un acto terrorista de dimensión internacional que afecta no a España solo, sino a todos los países. Cabe recordar que además de las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores a los embajadores españoles en el mundo para que atribuyeran la autoría a ETA, como así hizo el embajador español en Roma, aquí en Italia incluso el ministro del Interior, Giuseppe Pisano, compareció ante las cámaras de televisión para tranquilizar a los italianos. Tutte le indicazioni tecniche di cui finora disponiamo fanno pensare all'ETA. Todas las indicaciones de que disponemos hacen pensar a ETA como el responsable del terrorífico atentado. Era la afirmación rotunda del ministro italiano para, repetimos, tranquilizar a los italianos. En las calles de Roma hemos constatado que a los italianos les preocupa especialmente la amenaza de Al-Qaeda en este país, incluida en la reivindicación remitida al diario árabe de Londres y que adquiere credibilidad aquí en Italia cuando se desvanece la posible implicación de los terroristas de ETA. Gracias, Joan Solés. En Francia, la noticia de estas detenciones está ya en la cabecera de todos los medios en Internet, los digitales, las radios, las televisiones. París, José María Patiño, cuéntanos, buenas noches. Bueno, efectivamente, los informativos de la noche de las dos cadenas principales en Francia, la privada TF1 y la pública France 2, ya recogían las informaciones aportadas por la cadena SER en relación con la pista islámica y difundían imágenes de la conferencia de prensa de GACB sobre las últimas detenciones. Esta noche, la cadena LCI, que pertenece al principal grupo de televisión privado francés, como TF1, señala la pista islámica y cita en la información de que los servicios secretos, el CNI, confirma en un 99% la tesis de que son los grupos islámicos los autores del atentado. Su enviado especial en España, como oímos, señalaba desde la calle Génova cuando se producía la manifestación que el pueblo español quiere conocer la verdad y señalar también que las medidas de seguridad aquí en Francia son muy importantes tanto en las estaciones de tren, de metro aquí en París y en los aeropuertos. Gracias, París. Alemania fue otro de los países que primero apuntó hacia la posible vinculación islamista de la masacre de Madrid. ¿Qué se dice ahora mismo en Berlín, Carmen Belán? Pues la noticia más importante es que el canciller Schröder ha convocado a su gabinete de seguridad para hacerse una idea actualizada de la situación tras los atentados de Madrid. En la reunión participarán los ministros de Interior y Exteriores, así como los jefes de seguridad y secretos, la Oficina de Investigación Criminal y el organismo encargado de la defensa de la Constitución. La sesión tendrá lugar mañana domingo por la tarde. Los medios de comunicación alemanes informan también del vuelco que ha dado este asunto y del raro ambiente en el que se van a desarrollar las elecciones de mañana. La primera cadena de la televisión alemana, la ARD, ha resaltado que los españoles empiezan a dudar de las informaciones del gobierno de Aznar. Citando a la cadena SER, la ARD se ha referido a los servicios de inteligencia que dan prioridad ahora a las investigaciones en el entorno extremista islámico. La ARD ha mostrado imágenes de las protestas ante la sede del Partido Popular en Madrid para explicar que los españoles quieren saber la verdad sobre la autoría de los atentados. Los españoles, dicen, piensan cada vez más que el gobierno de Madrid podría estar manipulando a la población ante las elecciones de mañana. La página de internet de la revista Der Spiegel, se refiere a las mismas fuentes y cita también a la cadena SER y al diario noruego, que sostiene que terroristas islámicos planeaban atentados contra España en Irak y ante las elecciones generales de marzo. Interesa especialmente acercarnos a Marruecos, un lugar de especial importancia, para saber cómo se ha recibido aquí la noticia, dado que tres de los detenidos son marroquíes y algunos están hablando ya de la posible vinculación con el atentado del pasado año en Casablanca. Carla Fibla, corresponsal, buenas noches. Buenas noches. Una delegación de responsables de alto rango de las fuerzas de seguridad viajará mañana a Madrid para comprobar la identidad de los tres marroquíes detenidos hoy. Desde el gobierno marroquí, el portavoz del Ejecutivo, Nabil Ben Abdellah, ha insistido en que quieren conocer la situación de los detenidos, si son residentes en España, en otro país europeo o incluso en Marruecos, y han informado de que existe una plena colaboración entre ambos gobiernos para luchar contra el terrorismo. De hecho, un especialista marroquí se encuentra en Madrid desde el jueves. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Ben Issa, que se desplazó ayer a Madrid para participar en la manifestación, ha regresado hoy a Rabat. Los medios de comunicación por el momento se limitan a ofrecer la información oficial del gobierno español, que mantiene abiertas varias investigaciones. Pero es previsible que desde Marruecos se mantenga la prudencia y se evite cualquier reacción antes de que el gobierno español concluya sus investigaciones. Los posibles vínculos de los detenidos marroquíes con grupos islamistas radicales o incluso con la corriente de la salafilla yihadilla, que según fuentes marroquíes fue la autora de los 5 atentados del pasado 16 de mayo, queda aún en el aire. Aunque desde ayer tanto los editoriales de prensa como los comentarios de los marroquíes no han podido evitar pensar en las víctimas de Casablanca. En Israel, los medios de comunicación han estado recogiendo las noticias de las agencias internacionales. ¿Qué se dice ahora mismo, Patricia Salas? Buenas noches. La prensa israelí abre sus ediciones digitales con la noticia del arresto de los 5 sospechosos y citan la más que posible relación de ese atentado con grupos extremistas marroquíes. Los diarios señalan la importancia de la autoría del atentado debido a las elecciones que se celebran mañana en España y se hacen eco de las informaciones adelantadas esta tarde por la cadena SER, que el Centro Nacional de Inteligencia adjudicaba los atentados en un 99% al islamismo radical. Además, el diario Haaretz contextualiza la importancia de la autoría, recuerda la colaboración de Aznar con Bush en la guerra de Irak en contra de la opinión de la mayoría de los españoles y cita a analistas políticos para exponer una tesis barajada ya en España. Los españoles podríamos habernos convertido en blanco de los radicales islamistas por la contribución de nuestro gobierno en la guerra de Irak. Por cierto, el diario Yediot Adronot, el más leído en Israel, lleva en portada una fotografía de las manifestaciones espontáneas de hoy tras el anuncio del arresto de los 5 detenidos. De momento no hay ecos en los informativos audiovisuales, que aquí son a las 7 de la tarde, hora española, ni tampoco ecos políticos. Gracias. Vamos también a acercarnos a Washington. La capital política de Estados Unidos es la media tarde del sábado y sin duda los datos de estas 5 detenciones en nuestro país estarán teniendo un abundante eco en los medios norteamericanos. Javier del Pino, buenas noches, buenas tardes para ti. Buenas tardes, y se cubren además con mucho más interés, las concentraciones ante la calle Génova de esta noche, con más interés de lo que se cubrió ayer, las manifestaciones de repulsa por los atentados. La CNN ha tenido a Brand Sanders, que es su corresponsal estrella, durante más de una hora en antena. Este hombre, periodista, narraba cómo los manifestantes tildaban de mentirosos y manipuladores a los miembros del gobierno. Our shouts of liars, our shouts of manipulation, this has really been going on. Así durante una hora en la Fox el corresponsal se preguntaba hasta qué punto el gobierno de Aznar ha sido limpio en el tratamiento de la información. That maybe the government wasn't coming clean, and you see the result right here. Hay conexiones todavía en directo con las calles de Madrid constantemente, como digo, mucho más quizá que en las últimas 48 horas. Todos los periódicos, lo contabais antes, también el New York Times menciona la posibilidad de que la dosificación de la información tenga que ver con los intereses políticos de Mariano Rajoy, a quien califica como candidato insulso. Y atentos también a lo que pueda pasar la semana que viene, porque quizá la ONU tenga que hacer lo que no ha hecho nunca, que es enmendar una resolución, la que aprobaron urgentemente el jueves, en la que se mencionaba específicamente a ETA como autores del atentado, solo por una razón: por la presión de la diplomacia española. Gracias, Javier. Pues así está ahora mismo viéndose todo eso del mundo. Recordamos un dato, José Antonio, que el mismo jueves la ONU aprobó una resolución de condena por el atentado de ETA. Se supo luego algo de lo que había pasado en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa condena de la ONU, esa resolución, enfrentó a nuestros diplomáticos, a nuestros políticos, con los representantes de Rusia, que tenían reticencias a colocarle siglas a lo sucedido en Madrid. Solo después de fuertes presiones del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Rusia cedió y accedió a que se emitiera en los términos en que se hizo. Pero me gustaría decir otra cosa. Estos días nos han dejado una herida terrible, ¿verdad? Hemos conocido la cara oculta de lo más canalla que anida en el ser humano, el rostro impenetrable de la barbarie, pero también, después de sacar el pie del abismo, esta ciudad, este país, supo rescatar el lado más humano, sus mejores valores. Que nadie estropee esas páginas de solidaridad, de entrega, de generosidad. Lo peor nos hizo sacar lo mejor. Si alguien hoy tuviera la tentación de acudir a la violencia, a la coacción, formaría parte de lo primero, de lo peor, no de lo mejor, que también hemos conocido estos días. Pero vamos a asistir todo lo que sea necesario en este llamamiento a la calma, al sosiego de los ciudadanos en unas horas especialmente difíciles para nuestro país después de los 200 muertos del pasado jueves, y mantener ese sosiego, esa calma en las horas que quedan hasta la jornada electoral de mañana. Vamos a Victoria García a recordar algo de lo que ocurría el jueves. Desde Moncloa se hizo un llamamiento muy concreto a los corresponsales extranjeros acreditados en nuestro país, ¿no? Ahora te cuento, porque el círculo de corresponsales extranjeros se reunirá el lunes para tratar esta situación que consideran inadecuada y poco normal. Algunos de los corresponsales extranjeros de los principales diarios europeos recibieron el jueves pasadas las 5 de la tarde una llamada de presidencia del gobierno asegurándoles que los autores de la masacre era la banda terrorista ETA. Los periodistas preguntaron por los argumentos que barajaba el gobierno para hacer esa aseveración y esta fue la respuesta, tal y como nos contaba uno de esos contactados. Sobre las 5 de la tarde me llamaron desde Moncloa, de portavoz, para decirme que según la versión del gobierno es ETA quien es responsable para los atentados, y me dieron tres razones. El primero, que todavía los atentados no eran reivindicados, es cierto, sin saber en este momento que a las 11 más o menos un periódico árabe en Londres recibió una carta de esta organización liado al Al-Qaeda. Segundo razón, que las explosiones eran los mismos que ETA normalmente están utilizando, que no es cierto. Y tercera razón, que ETA nunca, fíjate, nunca avisa antes de un atentado, que es totalmente falso. La mayoría de los periodistas contactados quedaron sorprendidos por la llamada. Muchos llevan cerca de 20 años en España y nunca habían recibido información espontánea del Palacio de la Moncloa. Nunca, es la primera vez que yo llevo aquí 16 años, y es la primera vez que yo recibí una llamada con estas características de Moncloa. Y fíjate que es el mismo momento, más o menos, sobre las 5 de la tarde, cuando Ana Palacio mandó una carta a yo que sé cuántos embajadores para decir más o menos lo mismo. Una corresponsal de uno de los principales periódicos franceses confirmaba que casi todos habían sido contactados por presidencia de gobierno. ¡Confirmo a todos! ¡Nos llamaron de la Moncloa el jueves! Sí, y además que no nos engañamos. Que no os dejaréis engañar, ¿no? No, exacto. A ti, con el tiempo que llevas aquí en España, ¿cuántas veces Moncloa te había llamado para facilitarte información? Nunca. Nunca. Aunque hay otros que parecen sufrir un ataque de amnesia momentáneo, como este de un prestigioso periódico conservador alemán. Por el momento no puedo decirte nada, no me acuerdo, ¿no? No se acuerda, dice. El círculo de corresponsales extranjeros se reunirá el lunes para tratar esta situación. Consideran inadecuada y poco normal esta forma de actuar de presidencia y gobierno, y consideran además que se les facilitó información que no es correcta. Algunos incluso consideran la llamada como una presión directa a su trabajo. Sí. Bueno, del análisis no solo de lo que acabamos de oír ahora, que es abrumador, ¿no? Es verdad que por primera vez se ha organizado desde Moncloa una operación para dirigir no solo a la opinión pública española, sino a la opinión pública a través de los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Simultáneamente, como muy bien recordaba una de las periodistas que se han preguntado, que ha intervenido, era la misma hora en la que la ministra de Asuntos Exteriores ordenaba. Por cierto, no hay ninguna orden posterior modificando esa orden a todos sus embajadores que explicasen que era ETA, con toda certeza, ¿no? Y luego, a nivel de la prensa internacional, bueno, pues pasa lo que pasa, que estamos en un ámbito y estamos en un ambiente profundamente democrático que cree en la libertad de prensa, que cree que los ciudadanos tienen derecho a saber y tienen los periodistas la obligación de informar. Yo creo y que es algo tan sencillo como eso, ¿no? Yo creo que la rueda de corresponsales ha sido abrumadora, esclarecedora del lío en el que se ha metido el gobierno, ¿no? Yo creo que tiene un lío de crédito internacional. Incluso el dato que da Javier del Pino de que va a haber una resolución que va a haber que modificarla por la presión. Para mí eso es lo peor, ¿eh? Eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. Recuerdo el papelón de algunas intervenciones en el Consejo de Seguridad y me vienen todas a la mente. ¿Qué papelón? Es medianoche, una pausa. Cada día va mejor este Focus. Frena, Manolo, que ese hombre de amarillo fosforito nos está haciendo señas. Tranquila, es un policía que nos va a parar. Buenas noches, agente. ¿Me enseña la documentación del coche, por favor? Un momentito. Sí, tome. ¿Pero qué hace, hombre? ¡Suélteme el chaleco! ¡Repaca, suelta! Hay maneras más fáciles de conseguir un chaleco reflectante. Ahora en Ford, realizando cualquier operación de mantenimiento, podrás llevarte uno de regalo. Infórmate en el 902-442-442.